nuestros niños. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y el internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es vacaciones de verano. ¿Qué hacer y a dónde ir con nuestros niños y familias? A todo lo que me llega el pensamiento de la semana es el refrán popular que dice así: el ocio es el padre de todos los vicios. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, hay folletos y boletos para quienes participen llamando al 1-866-99-NIÑOS. Las vacaciones de verano están por comenzar y para algunos ya comenzaron. Por esto estamos dedicando el programa de hoy a compartir ideas de qué hacer y a dónde ir cuando nuestros niños no están en la escuela. Discutiremos cómo utilizar esa temporada de maneras constructivas y divertidas, pues no hay que ir muy lejos ni gastar mucho dinero para que los niños estén bien ocupados y entretenidos. En mi trabajo como psicóloga veo que a muchas familias les preocupa qué hacer cuando los niños no están en la escuela. Los padres no quieren que desperdicien el tiempo pasando todos los días encerrados viendo tele o jugando videojuegos, y no es tan fácil encontrar cuidado infantil. Y aunque hay una gran variedad de programas para los niños esta temporada, a veces no sabemos que existen o cómo inscribir a nuestros niños. Hablaremos de algunos de estos, le animamos a llamar para compartir lo que sabe o se pregunta sobre este tema de mantener a nuestros niños ocupados constructivamente durante el verano. ¿Qué recuerda de la temporada de verano durante su niñez? ¿Qué disfrutaba hacer? Los que nos criamos en otras tierras notamos algunas diferencias en lo que hacíamos allá y lo que se hace en este país, pero podemos tomar ideas de nuestro pasado y país al hacer planes para nuestros niños aquí y ahora. Llámenos y cuéntenos. Cuéntenos de sus vacaciones del verano en el pasado y en el presente, que estamos aquí para intercambiar ideas. ¿Cómo responder cuando nuestros niños dicen que están aburridos, que extrañan a sus compañeros de escuela, que no tienen nada que hacer? ¿En qué actividades podrán ocuparse en casa y fuera de casa? ¿Qué recursos y programas hay disponibles para que los niños crezcan y aprendan a disfrutar las vacaciones? Pues estaremos compartiendo experiencias y sugerencias, así que bienvenidas sus perspectivas y preguntas. El número es 1-866-996-4667. Para responder a sus llamadas como invitadas expertas, contamos en el estudio con Susana Coracero. Ella es coordinadora de alcance comunitario en el Distrito Escolar Unificado del Oeste del Condado de Contra Costa, y es siempre un placer tenerle con nosotros, Susana. Muchas gracias, igualmente. Perfecto. Y por vía telefónica tenemos a Marisol Fernández, quien es asistente de alcance comunitario en el programa Healthy Trails, que es Senderos de Bienestar del Departamento de Parques y Recreos del Condado de Santa Clara. Por cierto, si no lo conocen, ese programa Senderos de Bienestar es un reto físico gratuito que proporciona manera divertida al aire libre para ponerse en forma y conectarse con la naturaleza, explorando los parques en Santa Clara. Me pareció eso muy lindo. Así que gracias por acompañarnos, tocaya. Buenos días y gracias por la invitación. Para eso estamos. Pues ya rompamos el hielo, empecemos a compartir recomendaciones y recursos. A los que se preguntan qué hacer y a dónde ir, ¿qué les dice Susana? Bueno, lo que nosotros recomendamos es que desarrollen los niños metas durante el verano, porque las metas las ocupamos hacer para los niños y buscar los recursos en la comunidad. Hay muchos recursos en la comunidad que nuestra población no sabe, pero sí hay, que son ofrecidos por el condado, por las bibliotecas y por la ciudad. Qué bueno, qué buena idea lo de las metas. Sabemos que a veces cuando no tenemos metas vamos sin rumbo, a la deriva, y se acaba el tiempo y decimos, ay caramba, se desperdició, si me hubiera preparado, o qué aprovechamos. De hecho, se ha encontrado que para muchos niños lo que pasa en el verano es un retraso en tanto en su lectura, en materias académicas o en su salud porque ganan peso. Sí, lo que queremos hacer es asegurarnos de prevenir el aprendizaje durante el verano. Los estudiantes que no van a la escuela durante el verano pueden perder hasta 3 meses de aprendizaje en matemáticas y en la lectura. Wow, y eso se ha documentado, así que no queremos que pierdan lo ya ganado, sino para mantener o hasta progresar, adelantar sí. En sus destrezas es continuar con la lectura diaria y, si no es en escuela de verano, en otros programas que mantengan esa mente trabajando, porque sería bueno tener metas para la mente, metas para la salud y metas para la familia, para la cultura, para las metas sociales, ¿no? A ver qué dice Marisol. Estoy de acuerdo, yo pienso que los niños durante el verano no se los olvida que tienen que estar estudiando todo el tiempo y no nomás es tiempo para divertirse, pero también para estar aprendiendo algo para el próximo año. Sí, estoy de acuerdo. Y muchas veces la educación y el aprendizaje es divertido, no es solo uno o lo otro, puede ser ambos. ¿Qué tal seguir aprendiendo y educándose y practicando las destrezas en paseos constructivos, paseos enriquecedores en los cuales están también ampliando su mundo, sus horizontes, manteniendo la lectura? Tengo entendido, empezando con las bibliotecas públicas. Muchas tienen hasta concursos en el verano que uno reporta cuánto tiempo leí y pueden ganarse puntos que lo canjean con regalos y demás. La verdad, sobre todo en el calor allá afuera, es lindo encontrar, pasar ratos también en el frito de la biblioteca o llevárnoslos a casa y al día de campo siempre cargar con algo para leer, empezando por nosotros de grandes para dar el ejemplo. ¿Estás sonriendo aquí, Susana? Sí, claro. Muchas de las bibliotecas saben que los estudiantes están fuera durante el verano. Entonces ellos al propósito desarrollan programas para la familia, no solamente para el estudiante, pero para los padres y para que hagan actividades juntos en la casa también. Sí. Y dan ideas precisamente que se pueden hacer en la biblioteca y llevar para casa, sea de manualidades, sea de música, sea descubriendo a través de la computadora, en la internet, todos los recursos que hay educativos, aparte de entretenimiento. Pues eso es un poquito de en los adentros, en casa, en las bibliotecas. ¿Qué tal en las afueras? Porque sabemos que nada más sanador, sobre todo con este tiempo lindo que tenemos en estas zonas, que estar en el aire libre, respirando aire puro, ejercitándonos o disfrutando de la flora y la fauna en estas zonas. Sí, claro. El verano también es una buena oportunidad para que los niños aprendan afuera del salón, afuera de las cuatro puertas. Entonces, llevándolos a galerías, a museos, a campamentos, esa es una buena exposición a los niños. Y campamentos pueden ser tanto de los que son durante el día nomás y duermen en casa, o los de pasar la noche. Sabemos que hay becas, a veces hay que pedir, protestar, persistir para poder alcanzarlas, pero se consiguen porque allí pueden acampar hasta pasar la noche escalando, nadando en canoas. Me imagino que el programa de Senderos del Bienestar está relacionado a eso, Marisol. Sí, este programa es un programa gratis que es presentado por Santa Clara County Parks y Kaiser Permanente San José, que es para las familias del condado de Santa Clara que vayan a exactamente conectarse con la naturaleza y al mismo tiempo hacer actividad física con las familias. So que este programa es completamente gratis. Cuando la gente se registra, se puede registrar llamando al número de teléfono 408-355-2268 y dejar su nombre, teléfono y domicilio. Y yo les mando un libro con 22 senderos, que son senderos fáciles, moderados, exigentes. Tiene cuántas son las millas, dónde están localizados, direcciones al parque, toda la información necesaria para que si algún día las familias quieren ir a un día de campo y escoger un parque, agarren este libro, esta guía, escogen un parque y tengan un día de campo familiar. Oh, yo quiero que hablemos más de eso. Cuando habla de senderos es lo que en inglés le llaman los trails, que son como caminos en la naturaleza, caminos ya forjados, porque no queremos interrumpir la vida silvestre, y ahí cargando en la mochila suficiente agua con protección para el sol, y esos manualitos que usted tiene que indica cuántas millas, qué direcciones, qué hermoso, qué hermoso. Repite el número, a ver si lo apunté bien, 408-355-2268. Sí, 68. Y nomás dejas su nombre, teléfono y domicilio y yo misma les mando el paquete para que empiecen a los centros que están, hay muchísimas millas que gente no sabe dónde están localizados. Y este libro le va a decir exactamente dónde están localizadas, cómo llegar y toda la información necesaria para los niños, si hay parques, si hay campamentos cercanos, si hay lagos, si pueden pescar, si hay canoas. Mm-hmm. Esto es una guía para todos los parques del condado de Santa Clara. Maravilloso. Y aunque no vive en Santa Clara, si le llaman, le mandan la información para que se lleguen a Santa Clara. Sí, también pueden, aunque no vive en Santa Clara, si algún día viene de paseo y quiere visitar unos parques, también les mandamos el libro. Excelente. Pues vamos a dar más información sobre eso y en otras zonas, en otras áreas, pues regresamos con sus preguntas y más conversación. ¿Qué hacer este verano? Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Estamos conversando sobre estos meses del verano, esta temporada que podemos o desperdiciar o llenar, aprovechar con buenos recuerdos, buenas lecciones para niños, para la familia entera. Tenemos llamadas de adultos, adolescentes y niños. Bienvenidas al 1-866-996-4667. Y creo que la llamada programada viene de San José hoy. Bienvenida a nuestros niños. Nadia, ¿le tocó ser el Lifeline? Adelante. ¿Cómo que nos cuenta? Comentario, consejo, consulta. Un varoncito de 5 años. Adelante, Nadia. Ay, caramba, están con una fallita técnica con lo del teléfono. Parece que aquí ha sido a pesar de los pesares que hemos podido salir al aire hoy. Pero a ver si arreglan lo del teléfono y podemos recibir en vivo las llamadas. Si no, acuérdense, familia, el que tiene acceso al internet, si nos deja un mensaje en marisol@nuestrosninos.com, siempre le respondemos con calma, fuera del aire, poniéndole enlaces y poniendo teléfonos a los recursos según su pregunta, según sus inquietudes. Pues estaba hablando un poquito, Marisol, sobre en el área de Santa Clara, como los senderos del bienestar y en el número que se llama Consigue Más Información. Usted tiene todo un librito aquí sobre en el área de Contacosta. ¿Qué nos dice, Susana? Sí, cada año nosotros desarrollamos un libro de guía de actividades del verano, con información de recursos que son gratis o de muy bajo costo. Tenemos más de 50 organizaciones y festivales que van a ocurrir este verano, y nosotros se los hacemos disponible a todas nuestras familias que son parte de nuestro condado. Perfecto, y es un librito aquí bastante grandecito. ¿Se puede encontrar en dónde? ¿Las bibliotecas, escuelas? Se puede encontrar en nuestra página de internet, oh, que es el www.wccusd.net. Ahí lo tenemos en inglés y en español, y también nosotros tenemos copias en nuestro departamento de enlace comunitario. Perfecto, perfecto. Sabemos que el condado de Contra Costa, como el de Santa Clara, son enormes. Tiene zonas muy urbanas, de ciudades muy, muy pobladas, áreas más de suburbios,